Doña Soledad. Oh, Doña Soledad. Compañera fiel, reina de la noche, si no estoy con ella, tú ocuparás su lugar. Vestida de azul, vienes a buscarme para destrozar mi tranquilidad. Caminar y estás en una esquina, sentada en algún bar de la gran ciudad, y cada lugar tú me lo adivinas y haces un alarde de puntualidad. Desesperado, vete ya de aquí para vivir acompañado. Oh, Doña Soledad, ay, Doña Soledad, no me busques más. Oh, Doña Soledad, mágica mujer, sutil y misteriosa, amiga de los gatos y la oscuridad. A veces me haces bien y otras me haces daño. Mezcla de tristeza con serenidad. Oh, Doña Soledad, ay, Doña Soledad, ay, no me busques más. Ay, Doña Soledad, ay, no me mires más. Oh, Doña Soledad, ay, Doña Soledad, no me busques más. Oh, Doña Soledad.